Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 3 de mayo. En 1898 nace en Ambato, Tungurahua, el compositor Segundo Granja Almeida. Creó en su adolescencia Mera y Cumandá, Laurea, a ritmo de marcha, dedicada y estrenada en la coronación de Remigio Crespo Toral del año de 1917. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.